Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y en los próximos minutos vamos a repasar el catálogo del sello ruso Black Square, cuadrado negro, empezando con Cameron Steele y la siguiente canción, Golden Man Overboard. Black Square es un sello ruso que estuvo en activo durante 4 años, entre 2010 y 2013. En aquel periodo a nosotros, por un motivo o por otro, nos pasó desapercibido. Sí que hemos puesto en el programa algún que otro disco coeditado por otra net label. Fue el caso, por ejemplo, del álbum de Midnight Mood Swings y Sage Work, que publicó también Reflexiones del Estado Alterado, la discográfica de Jared C. Bailog. Pero volviendo a Black Square, tenemos que comentar que citaban como principal fuente de inspiración el suprematismo, es decir, el estilo del pintor ruso Kazimir Malevich, y un poco por eso se negaban a reconocer las distinciones entre géneros musicales. Su catálogo tira hacia lo experimental, desde luego, pero dentro de esos parámetros se abre a un buen número de propuestas, como iremos comprobando en el programa de hoy. Y con todo esto esperaban obtener una síntesis entre la imagen y el sonido. Es decir, que el tema de las portadas estaba muy bien cuidado en el caso de los lanzamientos de Black Square. Su catálogo incluye 86 referencias en total, incluyendo varias entregas de un podcast dedicado a la música de vanguardia de diferentes épocas. Y entonces hemos empezado el presente monográfico sobre Black Square aquí en Intangible 23 con la canción Golden Man Overboard, la primera del álbum Vintage de Cameron Steele. Este es un músico, programador y diseñador de páginas web que vive actualmente en Boston y que publicaría entre 2010 y 2011 tres discos con la gente de Black Square. El primero de ellos, este Vintage, dedicado, según su propio autor, a cuestiones como las enfermedades mentales, los miedos, las drogas y la confusión. No siempre es tan pesimista como suena eso. La prueba es esta canción, Golden Man Overboard, una especie de vals que se cerraba con sonidos de armónica. Y tengo que confesar que esta fue la canción que al escucharla me animó a dedicarle un monográfico al sello ruso Black Square. Como curiosidad, podemos comentar también que otro de los discos de Cameron Steele está dedicado a los dioses de la mitología griega. Y puede decirse que Black Square es un sello verdaderamente internacional. En su nómina de artistas vamos a encontrar músicos de Estados Unidos como Cameron Steele o de Chile. Es el caso de Francisco Aravena, también conocido como Ocelote Rojo, a quien escuchamos a continuación con el tema instrumental Sin Título número 1. Thank you. el músico de Santiago de Chile, Francisco Aravena, se especializa como ocelote rojo en grabaciones caseras de tono bucólico. Se ha dicho que la suya es una world music de baja fidelidad con toque tropical. Y hemos escuchado su tema sin título número 1 del EP Pacarina de 2011, que incluía 4 cortes y una bonus track. Este trabajo tuvo también una edición física en formato de 7 pulgadas, solo con 2 de esos temas, incluyendo este sin título número 1. Y el año pasado, en 2016, Ocelote Rojo publicaba lo que podría ser su continuación, sin título número 2, una pieza suelta disponible en su página de Bandcamp. Y además de con Black Square, Aravena ha trabajado con otros sellos como Bad Panda, una net label con bastante prestigio. Y por supuesto que hay artistas rusos también en el catálogo de Black Square. Sin ir más lejos, Víctor Ivaniv y el Molotov Ensemble. Les escuchamos con el tema Rodko del álbum Broken with a Hammer, roto con un martillo, una mezcla entre spoken word con textos recitados a cargo de Víctor Ivaniv, que es escritor, y música contemporánea de herencia clásica. В животе своем тяжелого сына я носила, а когда родился он, звездочка на небе загорелась, и луч просился в окошко комнатки его, и побрел он слоновыми ножками своими, и запрудил вмиг движение, а увидел красные, синие, желтые, зеленые и белые автомобили и услышал трамвайные гудки, когда то так затрубил, что спустился с облачка специальный человек, чтобы успокоить его. И она запела печальным и мечтательным голосом песню о лодочке, на которой рыбак вышел в море и утонул. Как лежал он на золотом дне и смотрел на месяц из слоновой кости. И браслеты на тонких запястьях и кольца на черно-желтых от табака пальцах задрожали, как гремушки. Взяли сына ее выступать на канате в цирке, и такие он там коленца выделывал, что в обмороке лежала и правая, и левая сторона. И была у него любимая дрессировщица тигров, с которой они убежали в Африку, кажется, в Египет. А на родине его, в городе Петербурге, тогда умер царь, и новый обещал всем помилование. Вот вернулся сын ее из Африки и устроился служить в Министерство иностранных дел. Въехал он в город верхом на крокодиле, и зуб золотой сверкал на солнце. Народ закидывал его венками и букетами гвоздик. Но и царь же, видя такую любовь к нему, возревновал и закипел яростью, и решил скубить. Только как к нему было подобраться, когда народ так его любил? И задумал царь ночью подослать к нему убийц, пока тот спал в своем большом алькове. Но что-то подсказало ему об опасности, и когда ворвались в комнату подосланные убийцы, выхватил он черный пистолет и одним выстрелом всех их поубивал. А за это бросили его в тюрьму и скоро повели на расстрел на тюремный двор ранним утречком. Но тогда специальный человек вновь спустился с облака, на этот раз на огненной колеснице. Распугал стражу, развязал путы и забрал его с собой на небо. А я осталась здесь и вспоминаю, как пела ему колыбельные песни и горько плачу, и жду одной только смерти. И действительно, от скорби ее глаза побелели, голос охрип от плача. Но до сих пор поет она песню о буре, что придет с неба и унесет ее убивающий домик. Которая придет с неба и унесет ее убивающий домик. Которая придет с неба и унесет ее убивающий домик. El spoken word es un subgénero que a mí me interesa bastante, pero admito que puede caer fácilmente en la monotonía. En cambio, en esta colaboración, el escritor Víctor Ivániv y el cuarteto Molotov Ensemble juegan con las dinámicas y son capaces de darle bastante dramatismo al asunto, como hemos comprobado en el tema Rothko, que abría su álbum Broken with a Hammer, publicado por el sello Black Square en 2013. Y esto fue una colaboración entre el Molotov Ensemble, un cuarteto de la zona de Novosibirsk, en Siberia, formado por Ilya Ilderkin, María Krasilova, Dmitry Mazurov y Vasily Eliferenko. Ellos se encargaban de poner el fondo musical y luego recitaba los textos Víctor Ivániv, un escritor y poeta también afincado en Siberia. Ha recibido premios literarios y su obra ha sido publicada en Estados Unidos también. Y estos serán los únicos artistas rusos que escucharemos en el programa de hoy. Tenían que estar aquí, no solo por su procedencia geográfica, que coincide con la del sello Black Square, también por la calidad que tiene este disco. Ahora le llega el turno a un japonés, Sammy, con el tema Moku Moku, que dura 10 minutos. Hemos escuchado hasta ahora un vals a cargo de Cameron Steele, los sonidos tropicales para guitarra de Ocelote Rojo y esta pieza de spoken word de Víctor Ivániv y el Molotov Ensemble. Esto que viene ahora es electrónica. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre y bajo licencia Creative Commons que circula en Internet. Hoy con un monográfico dedicado al sello ruso Black Square, que estuvo en activo entre 2010 y 2013. Su catálogo todavía puede encontrarse en el archivo de Internet. Y acaba de sonar el tema Moku Moku del álbum Music Written by Water, música escrita por el agua, firmado por Sammy. Ese es el seudónimo del artista japonés Kyo Yanagi, que lleva haciendo música electrónica y experimental como Sammy desde 1998. Y antes mencionábamos la inspiración pictórica que hay detrás de Black Square. A la hora de describir esto que acabamos de escuchar, podríamos buscar una comparación con el puntillismo, por ejemplo, ¿no? Es como si se hubiera trasladado esa técnica propia del impresionismo a la música electrónica. Y continuamos. Al principio del programa mencionábamos a Midnight Mood Swings. El músico que está detrás de ese proyecto, Aki Srivastava, también dirige el grupo Radio for the Daydreamers, radio para los que sueñan despiertos o sueñan de día. Les escuchamos ahora con el tema Curl Up, Time to Die. Curl up, La música de Radio for the Daydreamers a menudo tiene un tono bastante macabro, por eso no debe sorprendernos el título de esta canción, Curl Up, Time to Die, Acurrúcate, Tiempo para Morir, que tiene como subtítulo When Jazz Ate My Soul, cuando el jazz devoró mi alma. Y esto aparece en el álbum de 2011 Praying for the Beast. Hay un juego de palabras entre Beast y Best, que podríamos traducir entonces tanto como rogando por lo mejor como por rogando por la bestia. Y estamos hablando de una banda de Pittsburgh en Pensilvania liderada por Aki Srivastava, como ya he comentado, también conocido por su proyecto Midnight Mood Swings. Los otros dos integrantes principales de la banda son Tom Gugg al bajo y Robert Moeller a la batería, aunque han tenido bastantes cambios en la sección rítmica. Y Radio for the Daydreamers es sin duda una de las formaciones más prolíficas de cuantas han trabajado con Black Square. En total han sacado 4 discos con dicha net label, siempre con un sonido noctámbulo, a menudo haciendo piezas instrumentales y de vez en cuando introduciendo voces femeninas, como en este caso. Su intención es crear el equivalente de una banda sonora que sea una amalgama de suspense, horror y experimentación. Y de Pittsburgh, en Estados Unidos, damos el salto a Colombo, en Sri Lanka. Es una buena distancia, la verdad, para escuchar al grupo Yajna Vedana, con una pieza para guitarra acústica que se llama Brahmacharya. Thank you. Imad Majid es un poeta, rapero, cantautor y escritor de Sri Lanka que formó en 2010 la banda Yajna Vedana. Todo había empezado como un proyecto en solitario con el nombre de Saint Fallen y en ese mismo año, 2010, aparecía el disco de debut de Yajna Vedana, Trimurti. Como todo lo que tiene que ver con esta banda, el título del disco tiene connotaciones religiosas y espirituales. Trimurti es un término sánscrito que hace referencia a tres dioses de la mitología hinduista: Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor o transformador. Y cada uno de los tres temas del disco estaba dedicado a una de esas deidades. Hemos escuchado nosotros aquí el primero, que era Brahmacharya. Y para terminar el programa de hoy nos quedamos con el japonés Bol y una nueva incursión en el spoken word. Esto se titula Cloud of Heaven, nube del paraíso. Toshin yori hanareta kakuchou takai ryōkan. Sono taidan wa ima hajimarou to shite ita. Doutei taidan. 百姓と畳が敷かれた大広間に、5、60人のブリーフ部隊が円を描き正座している。その円の中央には、アメ太郎と古市教授が向かい合ってパイプ椅子に腰掛けている。なぜ我々は時として童貞でもないのに、童貞であるかのような言動をしてしまうのでしょうか。まず第一に言えることは、童貞のふりをして、 本当は童貞ではないという、そういう優越感を得たいのですよ。優越感？もしある童貞のグループがあるとして、その偽童貞を表面的にはなしを合わせず、本心ではこいつらよりは上であると思ってる。そういうことですかね。そういうことです。そういう理由が大半だと思うんですよね。 でもそれだけじゃないと思うんです。それだけじゃないと言いますと、まだ夢を語りたいんですよ。童貞を捨てるということは、生身の女性と実際に性行為を体験するわけですね。毎日一人でしこっていて、夢にまで見ていたその体験をする。しかしそれと引き換えに夢が現実になるわけだ。 男っていうのはね、おかしなもので、夢と現実どっちが魅力かって言ったら、やっぱり夢なんですよ。なるほど。 童貞ぶるという行為の裏には現実よりも夢をまだ見ていたいというポーズの表れでもあるんですね。 雨太郎さん、僕はね、この童貞ぶるという行為は決して悪いことだとは思わないんですよ。実際そういうスタンスの文学や音楽では素晴らしい作品がいっぱいある。問題なのはね、童貞ぶるという行為の否定ですよ。あいつは童貞じゃないのに童貞のふりをしている、童貞の敵だ、やっつけろっていう流れが一番怖いんですよ。そこからは文学は生まれません。童貞ぶるという行為はまた再び女性という神秘を同志たちと語り合いたい、そういう純粋な思いから来るんですよ。それは冒険者たちが夢を語り合うことと変わらないんです。そりゃあ生粋の童貞に対して若干上目線になってしまうことはありますよ。でもそれはほんの小さな問題じゃないですか。 なるほど、童貞ぶるという行為に確かに悪意がなさそうです。 そう、悪意はないんですよ。だって童貞っぽいはずってすごく面白いでしょ。クリエイターと言われる人たちなんて 99% 童貞力を信じてますから、よく童貞ぶるの発言をしますよ。しかも三流四流よりも一流ほどね。 話は変わりますが、古瀬教授は現在自宅勤務の無職でいらっしゃるのに、なぜ教授と偉そうに名乗られているんですか？ その話は今回の議題には全く関係ないですよね。僕はその質問に答えたくないな。 よくず、さっきから偉そうにくだらない御託ばかり並べやがって。てめえを今日ここに呼んだのはこんな対談をやるためじゃないことぐらい分かってるよな。 分かっている。僕が今日ここに呼ばれた真の目的は魔法の試験だね。古内教授はリュックサックからスコップとトンソクとスペードのエースを取り出し手帳に畳に並べた。 Ball emplea la etiqueta de Poemcore para describir el álbum de 2013 I Eat Phantom, Yo como Fantasma, del que escuchábamos el tema Cloud of Heaven. Eso de Poemcore tiene su lógica. El sufijo inglés core se aplica a géneros musicales como hardcore o grindcore, y aquí tendríamos la variante compuesta con la palabra poem, poema, ¿no? Y por cierto, hay un sello virtual japonés que se llama así, Poemcore, del que tendremos que hablar alguna vez aquí en el programa. Y entonces Paul cuenta que este disco bebe de diferentes ramas de la cultura japonesa, desde el anime a los videojuegos, y está compuesto de grabaciones caseras. Y comenta también que ha empleado muchos juegos de lenguaje, hasta el punto de que un hablante de japonés habrá cosas que no entienda en este disco, ¿no? Eso explica un poco el título en inglés, que es un poco absurdo, Yo como fantasma. Y con esto terminamos el programa de hoy. Un repaso al catálogo del sello ruso Black Square. De sus más de 80 lanzamientos hemos tenido que hacer una selección muy limitada, así que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero puedo afirmar que lo que hemos escuchado es de lo mejorcito que publicó Black Square a lo largo de esos 4 años.